La segunda función es como medida de cambio o como, sí, para transacciones. ¿Eso qué es lo que tiene que ver? Bueno, el punto central de esa es que el dinero funciona si hay propietarios privados. Y si hay propietarios privados, entonces los propietarios privados tienen que lanzar sus mercancías que producen al mercado, y el dinero lo que va a hacer es movilizar esas mercancías, ¿no? Lo que hace es conectar propietarios privados, y entonces el poseedor tiene que lanzar su mercancía para que el no poseedor la adquiera, pero mediante el dinero. Y entonces se va haciendo un circuito muy amplio en donde cada poseedor y no poseedor se van conectando. Eso es muy importante porque un poseedor puede tener una mercancía de cierto estilo, pero puede ser también no poseedor porque no tiene otro tipo de mercancías. Entonces el dinero lo que hace es ir conectando a los propietarios privados para poder conseguir sus mercancías y así poder satisfacer sus necesidades. Esa es la función, la segunda función, que es muy importante. Por eso se menciona, lo que está intercambiando son títulos de propiedad, pero más que nada son mercancías, pero sí es un título de propiedad porque ya está de por medio, ya está implícito que hay propiedad privada y que necesitas movilizar esas mercancías, tus mercancías, ¿no?, al mercado, y tienes que obtener una cuota de dinero. Con esa cuota de dinero tú puedas puedas comprar más otro tipo de mercancías. Entonces, lo que sugieren estas dos formas principales es que el dinero es un intermediario, ¿no? Conecta mercancía 1 con dinero y el dinero compra mercancía 2, ¿no? Es la famosa MDM que tanto se explora, que es la forma mercantil simple. Entonces, lo que estás mencionando casi por lo regular, Max, pero en general esas dos primeras funciones. Lo que está basado es el oro. Es decir, el oro tiene que marcar el ritmo de poder intercambiar. Ahora, ¿por qué es importante? Ahora, imagínense que yo estoy produciendo 40 mercancías, ¿no? O una cantidad de X de mercancías, y que mi productividad es muy alta. Y entonces, la productividad de mis mercancías comparada con el precio del oro o del dinero, hace una ficción o hace un sistema artificial para poder medir la cantidad de riqueza. Es decir, lo que hace es invertir el proceso, porque lo que se mide es el tiempo solamente necesario de una mercancía con el del dinero, y entonces está el capricho del tiempo de trabajo solamente necesario del dinero mismo, y eso puede ocasionar que pueda tener mucha riqueza, valores de uso, pero en valores de cambio la riqueza sea poca. Y no la puedo yo articular al dinero. Eso es muy interesante porque el dinero te puede crear la ficción de que no hay recursos, ¿no? Y eso lo vemos, yo creo que a diario, ¿no? O sea, es decir, tenemos, yo creo que la forma económica más importante donde tenemos muchos valores de uso para poder satisfacer necesidades a toda la población, pero como está el dinero intermediando, hace la ficción de que no hay esa cantidad de riqueza, y entonces muchas personas están al borde de la extinción, están al borde de la muerte, porque no pueden conseguir esa cantidad de mercancías que necesitan para su consumo, porque el dinero que tienen no les es suficiente. Entonces, ese es el problema de una economía monetaria, que como está basada en la propiedad privada y en el valor de las mercancías en su conjunto, tiene esa capacidad de poder voltear la riqueza. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, el problema de la escasez, el problema del agua, el problema de todo el mundo es porque no hay suficiente riqueza para la cantidad de población que tenemos hoy en día, y eso es falso. Hoy tenemos mucha riqueza que podría satisfacer las necesidades de toda la población, pero como está intermediada por el dinero, se hace escasa. Entonces, eso se le va a llamar escasez relativa, ¿no? Porque está en relación con el dinero. Lo que teníamos anteriormente era escasez absoluta, porque anteriormente, por ejemplo, la cuestión de las culturas mayas, que por ejemplo se puede observar, ahí había escasez absoluta. Sus caídas de los imperios, porque recordemos que la cultura maya son diferentes imperios, por se divide en tres fases, ¿no? Son tres imperios, y los tres imperios subsistieron en épocas diferentes. Por ejemplo, la ciudad de Uxmal, la ciudad de Chichén Itzá, y la ciudad de Cobá, y la ciudad de ¿cómo se llama? ¿Dónde está la isla, ¿no? Es ahí donde va a pasar el aeropuerto Felipe Ángeles, Tulum, ¿no? Esas cuatro ciudades son de la región maya, pero cada ciudad estuvo en un periodo diferente. Entonces, lo que pasó fue que la escasez, cuando llegó el punto de escasez, entonces cayeron las civilizaciones. Eso no solamente pasa en las ciudades de mayas. En Mesopotamia, por ejemplo, las 10 ciudades que empiezan con Ur, ¿no? Y se van desarrollando a través del río, se me dan los nombres del río, el Éufrates, ¿no? El Tigris y el Éufrates, van en diferentes niveles de la historia, pero van cayendo porque hay escasez absoluta. En el capitalismo y en la economía del dinero, ahí es el problema, que el dinero hace una escasez artificial, ¿no? Y entonces esa escasez artificial es lo que hace que los poseedores a veces no tengan la capacidad de poder comprar las suficientes mercancías que están para su consumo. Entonces, son los dos primeros niveles que me parecen muy importantes. El atesoramiento, bueno, el atesoramiento tiene que ver con que hay ciertas sociedades o ciertas clases sociales que tienen la capacidad de acaparar dinero. O sea, que pueden ir ahorrando dinero y lo pueden ir ahí guardando poco a poco, ¿no? Para poderlo después colocar en el otro momento o poderlo sacar en otros momentos. Entonces, el atesoramiento es muy importante porque es la capacidad que tienen ciertas clases sociales de ahorrar o de controlar ciertas cantidades de dinero para después, cuando tengan la suficiente cantidad, poderla sacar al mercado y poder acaparar más mercancías o poder producir más ampliamente, etc. Pero esa forma del atesoramiento es muy importante. Y la cuarta, que es el medio de pago, ¿sí? Esa es la deuda. Es decir, es un dinero que tú lo lanzas, pero que no tiene la factibilidad o no tiene el sostén del oro. Entonces, lo que yo hago es lanzo dinero, ¿no? Debe de haber alguien que tenga el poder de la deuda, el título de la deuda, debe haber una persona que acepte la deuda, la gire y entonces empiece un proceso de arranque de la economía con el fin último de que te regrese otra vez ese dinero, ¿no? Es un proceso en donde lo que está en juego es la fe. O sea, lo que yo estoy esperando es, te voy a lanzar 20 pesos, ¿no? Y me los tienes que devolver y yo espero que tú seas lo suficientemente inteligente para que esos 20 pesos me regresen. ¿Eso en cómo funciona? Bueno, con la tarjeta de crédito. Ya lo habíamos mencionado en algún momento, pero la tarjeta de crédito tiene esa función del medio de pago. A ti te dan 10 mil pesos, ¿no? Mínimo, puede ser más, 5, o menos 5, ¿no? O 20, 30, 40, 1 millón de pesos. Te dan una tarjeta de crédito. No tiene sostén en tus recursos, pero es una promesa de pago en donde tú la vas a gastar. Y con tus recursos que vas obteniendo cada vez, intentas pagar esa deuda que vas a adquirir, ¿no? Por tener una tarjeta de crédito. Eso también, ¿cómo pasa? Pues cuando tú compras un carro. Cuando tú compras un carro, cuando te avientas el paquetote, ¿no? Recuerden que siempre pues, no tienes el dinero suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay una intermediaria que te dice, no te preocupes, yo te voy a poner el dinero, ¿no? Te lo voy a prestar. Yo voy a, con la fe que tú me lo vas a pagar, te lo voy a prestar y con ese dinero vas a comprar el carro, ¿no? Entonces, yo agarro la deuda, la coloco en la automotriz, la automotriz me da mi carro y yo prometo que algún día, bajo ciertas estructuras de pagos, yo te voy a devolver ese dinero. Las casas también funcionan por esa manera, ¿no? O sea, tú cuando compras una casa, tienes que tener un crédito, ¿no? Y ese crédito es que lo da un banco, es medio de pago. O sea, te están dando un dinero que no tiene respaldo. El único respaldo es que, no sé, Víctor, diga, no, pues te lo voy a pagar, ¿no? Yo quiero mi casa. Entonces ya, él agarra el crédito, compra la casa y lo devuelve. Yo creo que el proceso más interesante, pues, es el Electra, ¿no? El Electra, pues, lo que hizo fue poder sostener el medio de pago de una manera muy interesante, porque bueno, esa voy después, ¿no? Yo te doy el dinero, ¿no? No te alcanza para una televisión, para un electrodoméstico, para una cuna. Yo te la doy, ¿no? Pero tú me vas a ir pagando. Entonces, ese es el medio de pago. ¿Cuál es lo importante? Bueno, que el medio de pago abre una particularidad que es el préstamo y la tasa de interés. O sea, no, tú no vas a regresar la misma cantidad de dinero que te dan. Es decir, el que te presta no te va a decir, ¿sabes qué? Te doy 20 pesos y me devuelves 20 pesos. Sino mediante un contrato, él te va a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar 20 pesos, me lo vas a pagar a un año con pagos mensuales y cada pago tú te voy a cobrar el 5%. Entonces tú vas a pagar una parte del pago más un incremento que es la tasa de interés y eso se lo tienes que pagar. Al final, ¿qué es lo que vas a pagar? El monto total del putazo, bueno, del madrazo que vas a agarrar, ¿no? Por comprar un iPhone. Pero además vas a pagar una tasa de interés. Y ustedes lo han visto, ¿no? O sea, este chiste tan famoso de que va una persona a pagar o a saldar la cuenta de Electra de una cura y dice que ustedes qué es el papá, ¿no? Dice, no, yo cabrón, soy el niño que le pagaron, bueno, al que le compraron la cuna, ¿no? Porque se vuelven deudas interminables de 20, 10 años, ¿no? En donde terminas pagando no solamente una cuna, ¿no? O un cauto, terminas pagando el triple, ¿no? Por esa tasa de interés. Entonces, es el medio de pago. La tasa de interés juega un papel muy importante y es fundamental en el capitalismo. El medio de pago es fundamental porque así funciona. Funciona con te presto. Es decir, yo te presto dinero, yo te doy una parte de ese dinero y yo espero que tú me la coloques. Así funciona el sistema bancario, así funciona la especulación, mediante esa forma, ¿no? Y que después se va a hacer mucho más, se va a hacer más profunda porque va escalando los mecanismos de títulos de deuda, ¿no? Esa es muy importante, ¿no? Y el final, ¿no? Pues es el dinero mundial. El dinero mundial habría que tomarlo en cuenta que se da únicamente cuando España conquista América Latina. Es cuando se hace el dinero mundial. Cuando España llega a América Latina y descubre las dos fuentes de riqueza de oro más importantes, que es el Potosí y es el Zacatecas, por primera vez se convierte como el dinero como nivel mundial, porque anteriormente el dinero sí era importante, pero era muy poco el que se generaba en Europa. Entonces, nada más funcionaba para economías locales. Es cuando España, ¿no?, llega a América y descubre todas esas fuentes de riqueza, ¿no?, de oro y plata, que logra tener la cantidad de dinero suficiente, no solo para que se vuelva mundial, sino también para poderle poner unos madrazos militares a su competidor más importante, que son los pueblos árabes. Recordemos que ellos tuvieron invasiones de los pueblos árabes muy fuertes y, curiosamente, después de que conquistan América, 10, 15 años después, les dan una reventada, ¿no? Está ahí en África del Norte, ¿no? Y les ponen una madriza a los árabes, cuando anteriormente de la conquista de América, pues España era como la sucursal del mundo árabe, ¿no? O sea, era una sucursal muy importante, Granada, por ejemplo, ¿no? Pero es muy importante colocar eso, ¿no? El dinero a nivel mundial solamente se puede generar en este periodo del siglo XVI. Y no solo eso, el dinero mundial es la antesala del capitalismo. Y no solamente la antesala, sino es el capitalismo mismo. Es decir, el capitalismo mismo hace al dinero en su forma mundial, por lo que ya se comentó, ¿no? Pero me parece que es muy interesante estas cinco formas porque así funciona la economía capitalista. Se mencionaba el caso del dólar, ¿no? Bueno, pues el dólar tiene dos funciones, tiene sus cinco funciones, ¿no? De hecho, el dólar tiene las cinco funciones muy implícitas. Es medio de pago, circulación de mercancías, atesoramiento, medio de pago y dinero mundial. O sea, tiene las cinco funciones. Hoy en día, el dólar como patrón universal se funciona más como dinero como medio de pago, ¿no? Es decir, no está sostenido en las reservas de oro, pero es muy importante colocar en ese proceso, porque ya con el dinero mundial, entonces se abre la posibilidad de poder crear la otra figura del valor, que es la más importante, que es la figura del plusvalor, que esa es la que creo que es la que sigue el capítulo 5, ¿no? Que se va a desarrollar en otro momento, pero que hasta aquí es importante colocar en centro esas cinco funciones y cómo esas cinco funciones son como el núcleo del capitalismo, porque el núcleo del capitalismo es el dinero como medida de valor. Es decir, el dinero en sus cinco funciones, el capitalismo las explota demasiado y perfectamente, ¿no? Entonces, sería eso principalmente, colocar esos niveles. Y bueno, a lo mejor una nota al margen, ¿no? La cuestión del trueque, ¿no? Hay personas que creen que esa es la solución. O sea, hay personas que creen que la solución sería quitarle la importancia al oro y volver a una economía de trueque. El problema es que para Marx no es solución, ¿no? De hecho, pues estuvo peleando permanentemente con Proudhon anteriormente, porque está demostrado que el trueque también tiene una forma de fetichismo de la mercancía. O sea, el fetichismo de la mercancía no empieza con el dinero. El fetichismo de la mercancía empezaría con las formas primarias del intercambio que se tuerca. O sea, ¿por qué? Porque estás enajenando. Estás enajenando tu trabajo y además estás dentro de la propiedad privada. Entonces, hay otras formas que me parece que son más importantes para Marx, pero no, o sea, el trueque para Marx no es una solución viable. Todo lo contrario, para Marx, la génesis de todo este proceso, pues sería el trueque, la forma singular del valor, ¿no? en donde una mercancía se intercambia con otra mercancía y que está, de hecho, allí el eje central. Por eso era importante colocar al inicio de los textos o del texto que Marx empieza por la mercancía, porque no cree que el dinero sea el eje fundamental, sino el dinero es una forma más desarrollada de una forma del valor más específica, que es la forma singular, que es el trueque, el intercambio de una mercancía por otra mercancía, y para eso debo de tener en cuenta que la mercancía tiene que funcionar o tiene que tener una función como equivalente y una función como polo relativo. Son dos polos. Entonces, esos dos polos son los que tejen el fetichismo de la mercancía, que lo que sirve es enajenar, ¿no? Y colocar las mercancías como el gran articulador. Entonces, yo ya no valgo como ser humano, yo ya valgo por lo que tengo, ¿no? Entonces, si yo tengo mercancías, son las mercancías las que van a hablar por mí. Pero lo que hace el dinero es agilizar todo ese proceso y desarrollarlo una plataforma más, pero más poderosa. En este caso, pues es eso, ¿no? O sea, ahora ya no son las mercancías, ahora lo que dice Marx es: yo soy lo que el dinero me dice que debo de ser, ¿no? O sea, eso es. Si yo tengo 50 mil pesos, podría comprar lentes, podría comprar ropa, podría comprar carros, ¿no? Podría comprar muchas cosas y eso me va a determinar dentro de la sociedad. Entre más dinero tengo, ¿no? Entre más acumule, más voy a ser, ¿no? Y entonces las cualidades humanas quedan subordinadas a las cualidades del dinero. Entonces es algo muy interesante en ese proceso. Por eso hoy en día, pues, una crítica al patrón dólar, pues tiene que ser una crítica al dinero mismo. Es decir, no solamente es el dólar por sí mismo, sino que el dólar es una manifestación de estas cinco formas del valor que después se van a complejizar con la forma del plusvalor, que es una forma mucho más compleja y que, pues, claramente la vamos a ver después. Pero eso sería. Disculpen, primero, extendí. No, al contrario, Jonathan, gracias. Pues bueno, creo, tengo entendido que te vas a retirar a las 8, Jonathan. Entonces, muy bueno todo lo que nos comentaste. El compañero José Luis también está aquí, no veo más manitas levantadas. No sé si José Luis nos quieras comentar algo. No, la verdad es que me parece muy buena la exposición de Jonathan. Creo que, perdón, primero les ofrezco una disculpa por haber llegado tan tarde. Había mucho tráfico. No, no es cierto. Esa es la excusa de los chilangos. Pero lo que logré escuchar de Jonathan, la explicación de las funciones del dinero, y creo que ahí Jonathan al final nos da una clave muy importante. ¿Por qué Marx pone como primer capítulo del Capital a la mercancía y no al dinero? ¿No? Entonces, es que en la mercancía se expresan nítidamente todas las contradicciones del modo de producción capitalista. O sea, esas funciones que espléndidamente nos ha explicado Jonathan solamente se pueden desarrollar en el modo de producción capitalista, que es el que conoció Marx y el que describió y analizó. O sea, obviamente Marx no se iba a imaginar lo que Lenin llamó la etapa superior del capitalismo, el imperialismo, lo que analiza Lenin en ese libro son las grandes empresas con una cantidad impresionante de obreros adentro, pero imagínense a Lenin o a Marx en la etapa actual, donde hay empresas que producen una parte en un lugar, otra parte en otro lugar, otra parte en otro lugar, y son macroempresas globales, ¿no? O sea, de veras que yo creo que debería haber, y seguramente los hay, analistas teóricos marxistas que están analizando este proceso. Ah, perdón, pero ahora yo creo que la esencia de toda la explicación que nos hace Marx del dinero nos explica la realidad actual. O sea, imagínense ustedes que los bancos, que son corporaciones privadas, que lograron en los años del 2000, por ahí así, finales del siglo XX, principios del XXI, quitar todas las regulaciones para la emisión de valores. O sea, Jonathan muy bien nos platica del patrón dólar, ¿no? Que sustituye al patrón oro, que da origen a todo el periodo de crecimiento económico posbélico. Pero el patrón dólar, al sustituir al patrón oro, inunda al mundo de esta moneda y esta moneda se convierte en el equivalente global. Ahora bien, ¿quién regula la emisión de dólares? La Reserva de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la emisión de dólares lo hace sobre bases técnicas económicas que rebasan las autonomías y las soberanías de las monedas internacionales, al estar todas vinculadas a el dólar. Si eso ya era difícil, ahora imagínense que BBV, Bancomer, le dice a Víctor, aquí tienes un plastiquito y tú tienes dinero. Y entonces Víctor agarra y va y compra antes de obtener su valor de cambio, o sea, antes de ganar ese dinero, ¿no? Entonces, el BBV que le dio a Víctor un plastiquito está creando dinero prácticamente sin regulación. Este conjunto de fenómenos monetarios actuales, que obviamente Marx no estudia, pero sí nos da las bases para comprender lo que significa el capitalismo a partir del análisis del dinero. Imagínense ustedes que en la etapa actual, esta es la gran contradicción, una de las grandes contradicciones de la etapa del desarrollo capitalista. O sea, ¿quién regula la emisión de dinero? ¿Por qué yo le puedo decir a Víctor, tienes 10 dólares, aunque no los tenga? ¿No? Pero los va a tener, pero ya los está consumiendo. O sea, él está haciendo uso de valores de uso con dinero futuro, que no existe. Va a existir, porque si no, me lo meten al bote y le expropian su casa o su carro, ¿no? O su camiseta de la selección mexicana, ¿no? Que pues, está un poco devaluada, pero bueno, eso ya es otro asunto. Entonces, ¿qué sucede? La explicación que hace Marx, y que muy bien Jonathan nos ha dado, ¿no?, sobre la importancia del dinero en el capitalismo, es para que los obreros no vean en el dinero el objeto fundamental de su lucha política. O sea, sí es cierto, hay que ganar más dinero, hay que intercambiar mejor nuestra fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Pero el dinero fetichiza las cosas, fetichiza el valor. Y la esencia del modo de producción capitalista está en lo que muy bien Jonathan nos dijo, aguas, por ahí va la plusvalía. Si no hay plusvalía, no hay acumulación de capital. Y si no hay acumulación de capital, pues anda, vete con el capitalismo, ¿no? Entonces, muy bien, yo, perdón, pero porque lo que logré escuchar de Jonathan, me parece que nos explica muy bien la explicación del maestro Dussel con respecto al dinero. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Muy importante tomar esta nota, lástima que no podamos grabar, ¿no? Tenemos por ahí una limitante. Ya habíamos quedado en que sí podíamos grabar, pero no tenemos espacio en la nube para grabar estas sesiones. vamos a tener que resolver esa situación. Pero bueno, regresando a nuestro tema, ¿alguien tiene algún comentario, compañeros? Bueno. Rosy, si me permite, Rama, rápido. Fíjate que lo que comentaba José Luis, y bueno, también aunado a lo de Jonathan, que lo importante aquí es la lucha en general, es la parte de la plusvalía, porque si realmente no tenemos eso, pues ¿de qué sirve? O sea, es exactamente lo que pasó trayéndolo a contexto en nuestro país. ¿Qué pasó con los incrementos que se daban al salario mínimo? Aumentaban, pero no teníamos una plusvalía, nuestra calidad de vida no había algo bueno, ¿no? Entonces, pues, el dinero, pues, perdía esa esencia, ¿no? No te generaba la plusvalía, tenías un poquito más de ceros, pero, pues, tu calidad de vida siempre estaba mal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cuestión muy importante que, sobre todo, debemos de mantenerlo muy, muy, pero muy en claro, de que lo que se busca también ahí es la parte de la plusvalía para que se tenga también una mejor condición en la parte humana, ¿no? Porque al final de cuentas con eso vas a poder acceder a comprar más mercancía, hacer otras cosas y elevar tu nivel de vida, ¿no? Que eso básicamente te genera, yo lo vería como una parte de plusvalía, ¿no? Es cuánto. Gracias, Quetzal. Adelante, Víctor Manuel, y después le sigue José Luis. Ah, gracias. Bueno, yo nada más haría el comentario de que con esta explicación de cómo el dinero ocupa diversas funciones y que esas funciones son pues, la esencia del capitalismo, del dinero mundial, pues yo creo que ya tenemos visto cómo es el ámbito de acción de esta fuerza que podríamos llamar monetarismo, ¿cómo podríamos llamarla, no? Que desde luego es parte del capitalismo, pero nos está dando un panorama muy, muy completo de cómo ocurren las cosas, ¿eh? Porque cómo el valor del trabajador pues termina siendo... pues termina sufriendo, por ejemplo, la especulación, ¿no? Me están prestando dinero y saben que voy a ganar ese dinero, pero sin embargo, simplemente están empobreciendo, estoy empobreciendo porque mi tiempo a futuro ya está comprometido en los pagos que tengo que realizar, ¿no? Entonces, pues está, yo creo que es una explicación muy, muy completa con cómo funciona el dinero. Yo creo que tenemos que tenerlo muy presente para ver, o sea, si nos quedó algo ahí en duda o así, pues yo creo que tenemos que resolverlo o por lo menos entenderlo, ya que yo creo que lo vamos a estar viendo una y otra vez. Así pienso yo, pues sería el comentario que yo haría, que creo que esto lo vamos a terminar repasando y repasando y repasando. Toda vez que es el comportamiento que ocurre en el capitalismo, ¿no? Y podemos, desde luego que Marx no necesariamente dijo una solución para cada problema, sino que más bien dijo los problemas que existen y de nosotros corresponde pues ir generando esta contraparte, ¿no? Esta contraparte a los problemas que tiene el capitalismo. Pero pues ese sería mi comentario, ¿no? Que yo creo que esto lo vamos a terminar viendo, por lo que dijo Jonathan, lo vamos a terminar viendo una, otra y otra vez, porque es el comportamiento del capitalismo. Entonces, pues ese sería mi comentario, ¿verdad? Gracias, Víctor Manuel. Sigue José Luis y después Víctor Serrano. Adelante. No, yo nada más quisiera comentar con respecto a lo que comentó Quetzal. Ojo, la plusvalía es el tiempo de trabajo no remunerado al trabajador y que en ese tiempo de trabajo que no se le remunera al trabajador se crea valor, un valor adicional, plusvalor, ¿no? O sea, y esto se da solamente cuando se enfrentan la fuerza de trabajo como mercancía y el medio de producción, máquinas, etcétera, como capital en propiedad de alguien, o sea, que en este caso es el burgués. Y entonces, cuando se conjugan fuerza de trabajo y capital hecho máquina, se agrega un valor adicional al tiempo que se le pagó al trabajador por producir. Quiero decir, o sea, la plusvalía es la esencia de la explotación de la fuerza de trabajo. O sea, si no, el resultado de la explotación es el valor agregado de la fuerza de trabajo que no se le remuneró al trabajador y que por lo tanto le sirve al capitalista para acumular capital. He ahí donde Marx logra explicar la profunda desigualdad en el proceso productivo capitalista y explica la esencia de la explotación de la fuerza de trabajo. No es porque los obreros ganen menos dinero, sino porque les pagan menos por el valor que adicionan en su proceso productivo. No es que porque los obreros se vistan mal, no. La esencia de la explotación está en que el obrero entra en la hora cero a su jornada laboral, produce 4 unidades de valor, pero le pagan 2 unidades de valor. Y esas 2 unidades de valor que no le pagaron resultan en que el dueño del capital se las apropia. En forma natural, ¿eh? O sea, es naturalito. Así se ve como algo natural el que alguien llegue a trabajar el lunes a las 8 de la mañana, trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y le pagan el sábado. Que está durante esos días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, media jornada, el trabajador le está dando crédito a su contratante. ¿Se fijan? El sábado le dan su raya, ¿no? Le pagan. O sea, todo el valor originado desde el lunes se concreta, se le da su valor de, mejor dicho, se le paga el valor de uso de la fuerza de trabajo el sábado, que no le pagaron. El trabajador le dio un crédito al capitalista. O sea, le dio su mercancía a crédito. Imagínense cuando al trabajador no le pagan a la semana, sino le pagan al mes, ¿no? Entonces, es la esencia del modo de producción capitalista, es la explotación del trabajo a través de una relación social de producción desigual en la medida en que el capital absorbe todo el valor agregado que solamente puede crear el trabajador. Nadie más puede crear valor agregado. Vamos, cualquier máquina, esta máquina, aquí está. La tengo estacionada en patios de ferrocarriles. Ahí está. Si no hay alguien que le meten cosas para que esto, y alguien que la eche a andar, esta máquina no es capital. Solamente cuando hay alguien aquí adentro que le echa cosas, carbón, bueno, en aquella época, ¿no? Y lo echan a andar a esto, entonces es que esto se convierte en capital. Quiero decir que la plusvalía solamente se da en el capitalismo y es apropiada por el burgués, que después se expresará, como muy bien nos los platicaban, en dinero. Al trabajador le pagan dinero y el capitalista recibe dinero en la medida en que realiza la mercancía que produjeron. Si yo dejo la mercancía en el anaquel, no, ahora sí que como diría Marx, no da el triple salto mortal del capitalismo, de la mercancía. O sea, el valor de uso convertirse en valor de cambio. Bueno, muchas gracias. Espero no haberlos generado más dudas, y si lo hice, ya saben, esa es mi función. Gracias, José Luis. Adelante, Víctor Serrano, y le sigue Quetzal. Muy interesante las ponencias de cada uno. Suscribo todo lo que dijeron. El profesor José Luis, bueno, el compañero José Luis me quitó las palabras de la boca, pues ya no me dejó nada que decir. Muchas gracias, de todos modos, estuvo muy buena la explicación. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Ahí les va. Antes de leerle una página, estaba viendo en la noche a Enrique Dussel en las 20 tesis, en las 16 tesis. Primero hay que, como dice él, para sacarnos de mamar leche europea, de arrancarnos de nuestra, subjetivamente, la idea que nos han venido implantando y cosechando y manipulando y engañando, de que Colón descubrió América, de que ellos conquistaron México, ellos conquistaron etnias, conquistaron culturas, no conquistaron México. México no existía como tal. Pero Enrique Dussel se va a hablando del dinero de uso, el intercambio y lo fundamental que la mercancía se convierte en dinero, pero dice, primero hay que arrancar esa idea de que ellos son los que tienen los primeros mapas, los que impusieron, pues como ganan, los que impusieron la historia, los todo, los que imponen su moneda, los que, etcétera. Entonces, arrancar esas ideas, porque como dice, pues en China, pues ya desde antes tenían, pues mapas de América. Y hay varios mapas entre también, los portugueses comenzaban también sus navíos. Bueno, entonces, pues saber un poquito de historia para arrancar esas ideas. Así como aquí en México, los tlaxcaltecas, que nunca fueron un pueblo conquistado, siempre fueron reconocidos como socios por haber ayudado en la conquista. Y les ayudaron precisamente porque en las rutas de intercambio de mercancías, pues los tlaxcaltecas, por más que quisieron negociar con los aztecas, no quisieron los aztecas. Y es un poco lo que pasa en actualmente y en los tiempos de las historias, las rutas de comercio en Europa, en los diferentes continentes. Bueno, entonces, ya otras personas, o los chinos, pues ya tienen sus propios intercambios, sus mercancías, la imprenta, muchas cuestiones. Pero una por una la va explicando el doctor Enrique Dussel. El dinero se convierte en mercancía por trabajo de uso. Y la mercancía en movimiento, en circulación, es lo importante. El dinero por sí solo uno lo deja en la mesa y no se reproduce, no habla, no nada. Necesita un fetiche, necesita una manipulación, una circulación. Bueno, y lo que dijo el profesor, tanto Jonathan como Víctor Manuel, también Quetzalcóatl y Rosy, es una semilla de todo esto. Y voy a cerrar con esta lectura. Interesante, porque también, pues como España conquistó estos territorios, el peso mexicano era la por eso valía más que el dólar antes, porque era la moneda de cambio en las mercancías de comercio internacional. Yo no lo sabía, lo aprendí con Jonathan en una de las salas. Bueno, y ahora pues la moneda de cambio pues es el dólar. Y esta situación, bueno, para no salirnos ya, no quiero hablar de Rusia ahorita y pues cómo los obligan a pagar, ¿verdad? Porque les clausuraron ahí las formas de pago de los Estados Unidos que quieren meter sanciones para neutralizar el crecimiento económico de Rusia. En fin, termino y voy a cerrar con esta pequeña lectura. La cristalización del dinero es un producto necesario del proceso de cambio en el que se equiparan entre sí de un modo efectivo diversos productos del trabajo, convirtiéndose con ello real y verdaderamente en mercancías. A medida que se desarrolla y ahonda históricamente, el cambio acentúa la síntesis de valor de uso y valor latente en la naturaleza propia de la mercancía. La necesidad de que esta antítesis tome cuerpo al exterior dentro del comercio empuja al valor de las mercancías a revestir una forma independiente y no ceja ni descansa hasta que, por último, lo consigue mediante el desdoblamiento de la mercancía en mercancía y dinero. Por eso, a la par de los productos del trabajo se convierten en mercancías. Se opera la transformación de las mercancías en dinero. El intercambio inmediato de productos presenta, de un lado, la forma de la expansión simple de valor, y de otro lado, todavía no se presenta. Esta forma era X mercancía, A igual a Z, mercancía B. La del intercambio directo de productos es X objeto útil A igual C. Objeto útil B5. Aquí los objetos A y B no tienen, antes de ser cambiados, carácter de mercancías. Es el acto de cambio el que los convierte en tales. Es el acto de cambio el que los convierte en tales. La primera modalidad que permite a un objeto útil ser un valor de cambio en potencia es su existencia como no valor de uso, lo que acaba de decir el compañero José Luis, porque no le gusta que le digamos profesor, aunque se le respeta y se le quiere. Es un líder este maestro. Es decir, como una cantidad de valor de uso. Y pongo como ejemplo al compañero José Luis. Si el compañero José Luis, o como Jonathan, o como Quetzal, su sabiduría no la procesan en su mente y la sacan con su boca, pues de nada sirve. Pero cuando no la comparten, ahí se convierte en mercancía. Ese es el fondo que nosotros recibimos un intercambio. Las necesidades inmediatas de su poseedor. Las cosas son, de por sí, objetos ajenos al hombre y, por tanto, enajenables. Para que esta enajenación sea recíproca, basta con que los hombres se consideren tácitamente propietarios privados de esos objetos enajenables, enfrentándose de ese modo como personas independientes de unas y de las otras. Y como dice el profesor Enrique Dussel, decía un amigo que dice que fue su profesor en la universidad, el secreto está en ti, piensen, procesen y accionen. Todos lo tenemos, hagamos el círculo y todos vamos a aprender de todos. Pues bien, esta relación de mutua independencia no se da entre los miembros de las comunidades naturales primitivas, ya revistan la forma de una familia patriarcal. Me recuerda al padre de la fe en la Biblia, Abraham. Tenía un patriarcado de familias, todos ellos eran como acá en Estados Unidos, una tribu, como en México, en América Latina, comunidades ya indígenas, que ya tenían su modo de producción y de intercambio y rutas de intercambio, ¿sí? Patriarcado. Y por cierto, se casó con su media hermana, hija de su padre. Y bueno, miembros de las comunidades naturales y primitivas ya revistan la forma de una familia patriarcal, la de un antiguo municipio indio. Leí un poquito de Gandhi, pues Gandhi era hijo de un jefe de ahí de una de las tribus de India, Hubo un proceso para que él entrara a estudiar, pero otras tribus lo reconocían como líder, otras tribus. Entonces él se va a estudiar y su primera exponencia dejó, bueno, nadie había aplaudido, pero cuando ya el traductor dijo su ponencia de él, todos se levantaron aplaudiendo y él por inercia se levantó aplaudiendo también, pero él no sabía que se estaba aplaudiendo a sí mismo. En fin, detalles. Ya revistan de la forma de una familia patriarcal, la de un antiguo municipio indio, la de un estadio inca, estado inca, etcétera. Pues recordemos, hasta hoy existen ruinas y ahora con lo del Tren Maya se están encontrando arqueología, pero también de otros países, el gobierno mexicano están rescatando arqueología vendida en el mercado negro, etcétera. El intercambio de mercancías comienza allí donde termina la comunidad, allí donde ésta entra en contacto con otras comunidades. Imagínense el patriarcado, los israelitas, los judíos haciendo intercambios con los indios haciendo intercambios con los incas y haciendo intercambio con las tribus de Estados Unidos o con los de Inglaterra, etcétera, etcétera. Los miembros de otras comunidades, y tan pronto como las cosas adquieren carácter de mercancías, en las relaciones de la comunidad con el exterior, este carácter se adhiere a ellas también de rechazo en la vida interior de la comunidad. Por el momento, la proporción cuantitativa en que se cambian algo absolutamente fortuito, lo que las hace susceptibles de ser cambiadas en el acto de voluntad por el que sus poseedores deciden enajenarlas mutuamente. Y prometo estudiar acerca del primer dios que negoció con un dios, un hijo de un dios negoció con un dios, y hay un dibujo de acerca del intercambio, y por eso me parece que hay una balanza, un báculo, algo así, para los intercambios, porque el hijo de este dios, que era muy inteligente, le vio la cara al dios que había vencido a su papá de este. Es cuanto, y gracias. Gracias, José Luis, perdón, Víctor Serrano. Pasamos con Quetzal, y no sé si tienes levantada la manita, José Luis, o se quedó, o vas a participar. Adelante, Quetzal. No, nada más quería recomendarle a Víctor el libro de Pedro Salmerón, La guerra por Tenochtitlan. Es una maravilla, léelo, te va a gustar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José Luis. Adelante, Quetzal. Gracias. Oye, pues mira, sin querer acá, José Luis también me ganó en recomendar un libro, pero este libro yo lo acabo de comprar, de hecho lo encontré ayer allí en una librería y estaba de 80 pesos hasta 10 pesos, ya lo están ahí regalando, ¿no? Pero se llama Banca y Poder en México, es de Leonor Ludlow y de Carlos Marichal. Es un libro como de 1970, pero lo empecé a leer, pues está muy bueno, ¿eh? Entonces, si les interesa, vale muchísimo la pena. Y bueno, me llamó la atención porque ya estaba casi te lo estaban regalando, ¿no? Ya había mucho tiempo ahí y ya lo estaban pasando, ¿no? ¿Cómo se llama? Fíjate, mira, el libro se llama Banca y Poder en México, Leonor Ludlow y Carlos Marichal. Si quieren, le tomo una foto a la portada y se lo mando. La verdad es que sí está, ya, pues, pobre, y yo traía 80 hasta achado, 40, 20, ya lo estaban tirando literalmente, ¿no? Ahí lo compré, pues, está bastante interesante, sobre todo porque toca mucho la época post-independencia y post-revolucionaria, ¿no? Pues si les gusta mucho esta situación. Y la otra, fíjate, lo que menciona José Luis, tiene toda la razón, y yo creo que esa es la esencia del por qué también hay mucha aversión a la parte de Marx, ¿no? De las propuestas que hace Marx. Cuando uno dice, bueno, es que uno como trabajador es quien le está dando ahí el crédito al empleador, como que te ya voltean y dicen, no, pero ellos te están haciendo un favor en contratarte, ¿no? Pues es al revés, ¿no? O sea, imagínate que pues tú le estás dando un crédito de hasta 30 días pagadero, ¿no? A ver qué tal, y luego no te quieren pagar, te dicen, no, es que no tengo dinero, lo que sea. toda esa situación, yo creo que por eso muchas veces, por ejemplo, yo era lo que estaba yo leyendo, sobre todo en muchos países de Asia, se llega a tener una aversión a los sindicatos. Por eso también es importante ver la cuestión de los sindicatos. Yo creo que también va muy, muy ligada, ¿no? Pero los sindicatos generalmente siempre los ven de mala forma los empleadores. ¿Por qué? Por el pensamiento entrecomillado subversivo, ¿no? De empoderar al trabajador. Pero como bien explica José Luis, ¿no? Al final de cuentas, nosotros como trabajadores estamos dándole ese crédito. Y pues bueno, si tú llegas y lo planteas en el ITAM, bueno, yo creo que nos van a linchar ahí, ¿no? Bueno, de entrada uno se quema entrando, ¿no? Pero es otra cuestión muy, muy rara, ¿no? Y a mí, yo lo que veo respecto a la parte del marxismo es que, al menos en general, muchas veces, así es como me tocó en la educación que tuve inicialmente, era de que, bueno, te hablaban siempre del capitalismo, te lo ponían, te lo explicaban perfectamente bien todo, y en el mejor de los casos te decían, existe un loco que se llama Marx, y se acabó, ¿no? Tema cerrado, ni hablemos de él, ¿no? Pero después uno lo va analizando, lo vas viendo, y obviamente que es todavía más avanzado el pensamiento, porque obviamente que está precisamente analizando cuáles son las carencias que tiene el capitalismo, cómo lo va mejorando, por así decirlo, ¿no? Y eso uno agarra cuando llegas a tener algún debate o algo. Me llama mucho la atención la parte, al menos de los economistas aquí en México, y eso le quiero preguntar a José Luis, que es economista. Me llama mucho la atención porque la gran mayoría de los economistas, sobre todo que vienen egresados de escuelas privadas, tienen un conocimiento perfecto de todo lo que es David Ricardo, toda la parte capitalista, pero no les dan teoría económica marxista, y eso a mí me sorprende, porque son cuestiones básicas que deberían de tener, sobre todo en una cuestión económica, ¿no? Y del otro lado, vemos las escuelas de formación pública, que sí nos llegaron a dar un poco de marxismo, pero a lo mejor dependiendo de dónde estabas, no te daban tanto, viceversa, pero son temas que sí, por ejemplo, la formación política, ahí también te agradezco a ti, Rosy, que pues bueno, tengas tanta pues empeño en la parte de la formación política y a todos nuestros compañeros y compañeras que estamos acá, porque sí es muy importante que lo vayamos retomando, porque al no tener una base teórica de dónde partir, pues realmente no tenemos argumentos, ¿no? Y pues bueno, hacer este tipo de noches así, platicar, se pone muy ameno, la verdad lo disfruto mucho, y pues bueno, ahora sí que es cuanto, y ahorita les mando ahí la foto del libro. Pues si quieren, por alusiones, como dirían en la técnica parlamentaria. Mira, la verdad es que la formación de lo que nosotros conocemos como la profesión de economista tiene varias, digamos, escuelas. Y este conocimiento de la realidad social o del comportamiento de la sociedad para producir los satisfactores de sus necesidades arranca a mediados del siglo XIX. Los economistas más destacados de mediados del siglo XIX fueron Adam Smith, que discute como un teórico del poder inglés cuando Inglaterra empieza a desarrollarse ya en plena o como resultado de la revolución industrial, porque no hay que olvidar que Inglaterra es, digamos, el paradigma de la revolución industrial. Así como Francia es el paradigma de la revolución política burguesa, Inglaterra lo vemos nosotros como el centro de la revolución industrial, que es, necesariamente va aparejada de la revolución política. O sea, una cosa no se puede dar sin la otra, ¿no? Bueno, entonces, Adam Smith, un teólogo que se mete a cuestiones financieras, económicas, empieza a explicar y a decirle al poder, al Estado, a la monarquía inglesa, que el origen de la riqueza de las naciones, ojo, así se llama su libro, El origen de la riqueza de las naciones, su libro más destacado, o sea, el más importante libro de Smith. Entonces, él dice, el origen de la riqueza de las naciones no es acumular oro. ¿Por qué? Porque previo, bueno, mejor dicho, la discusión era entre que los estados ponían impuestos al comercio internacional. Fundamentalmente, Inglaterra, imagínense ustedes que no tiene los campos que tiene Francia, que tiene España, en fin, ¿no? Que tiene el continente. Y entonces, el intercambio de valores de uso, de mercancías, los estados a ese intercambio le ponen un arancel, un impuesto. Y entonces, esperen, se están matando a la gallina de los huevos de oro, que es el comercio internacional. El origen de la riqueza de las naciones no es el oro que tienen ustedes acumulado en su hacienda pública. Estoy sintetizando un impresionante texto de Adam Smith, ¿no? Y entonces Adam Smith postula, lo más importante para el incremento de la riqueza de nuestra nación, del reino, es dejar hacer y dejar pasar. Las fire, las passer. Esa es la divisa de los liberales, ¿no? De los economistas liberales. Y entonces Adam Smith dice, no pongas aranceles, o sea, que vengan las mercancías de un lado a otro y que nosotros produzcamos lana, etcétera, etcétera, y lo intercambiemos por vino. ¿Sabe usted por qué las botellas de vino tienen un hoyito aquí abajo? ¿No? Y porque la medida de la botella de vino tiene que ver con las medidas inglesas, no es con el, ya ven que los ingleses tienen pies y tienen yardas, ¿no? Y en Europa y en el continente tienen metros, ¿no? Centímetros, etcétera. Entonces, la medida de las botellas de vino tienen que ver con las medidas inglesas. Bueno, cierro ese paréntesis del comercio internacional, ¿no? Entonces, lo que postula Adam Smith es no le cobres impuestos ni a la producción de cosas ni al intercambio de cosas. Lo mejor es que haya comercio libre. Por eso son liberales, ¿no? Los pensadores del siglo XIX inglés, que son los economistas más destacados. Claro, había economistas, desde luego, más que no éramos economistas en aquel entonces, pero eran pensadores, por ejemplo, en Francia, que es Ney, etcétera, ¿no? Que también pensaban en cómo equilibrar los procesos productivos y los procesos de intercambio. Pero los más destacados, curiosamente, y por necesidad yo diría, se dan en la economía que empieza a ser la más desarrollada, la economía inglesa. Y después de Adam Smith viene un portento de inteligencia, un corredor de bolsa, ¿no? Que es David Ricardo. Y entonces David Ricardo establece, entre otras cosas, por ejemplo, la teoría de las ventajas comparativas. O sea, si es más fácil producir una botella de vino en Francia, ¿por qué voy a producir una botella de vino en Inglaterra? Mejor produzco un lienzo de lana en Inglaterra y lo cambio por la botella de vino francés, ¿no? Entonces, las ventajas comparativas de las diferentes economías le dan la noción de los valores de las cosas que se intercambian en el mercado. Ojo, ya en el mercado mundial. Ya no son mercados locales, ya no son mercados de los reinos, no, ya son mercados internacionales, ya son naciones, estados nacionales los que están conformándose. Ya se fijan, estoy hablando de algo económico y algo político. La formación política es el estado nacional. Lo económico es el intercambio de cosas de un estado nacional a otro estado nacional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Marx analiza perfectamente este fenómeno. Ahora bien, porque por ahí me lanzaron este, me eché este rollote para explicar las diferentes corrientes de la formación de los economistas. Entonces, los economistas de finales del siglo XX, que es el primer, digamos, club de economía política lo genera David Ricardo. Y entonces, club por decir escuela, ¿no? Pero ahí iban y discutían y todo, y iban y discutían sus planteamientos teóricos, pero fundamentalmente de medidas de política económica del Estado inglés. Y discutían con los economistas o los otros clubs en el mundo. El mundo era el continente europeo, pues para ellos era el mundo, ¿no? ¿Cuándo se iban a poder a discutir con los hindús, que eran súbditos, o los chinos, ¿no? Bueno, no, ni cómo. Pero discutían con los españoles, con los franceses, con los austriacos, y ojo, ahí surge una corriente del pensamiento a principios del siglo XX, la escuela austriaca, que es el origen de los planteamientos de la economía neoliberal. Bueno, entonces, están los clásicos, que les llamamos clásicos, a Adam Smith, David Ricardo, los liberales. Luego viene la revolución del pensamiento con Marx, Engels y los demás, ¿no? Que destrozan sus postulados teóricos. Y luego vienen los neoclásicos. O sea, los que intentan discutir con Marx y establecen un conjunto de cosas. Entre otras, por ejemplo, se inventan un cuarto factor de la producción. Tierra, trabajo, capital y organización, ¿no? La organización como factor de la producción. Ah, sí, cómo no. Pero ven, y luego de ahí se desprende un pensamiento de economistas que estudia el incremento marginal de los valores, que son los marginalistas, ¿no? Y de ahí surge la idea de que medir la economía, o sea, la econometría, es lo central para explicar la realidad. Estoy poniendo el terreno para que todos lleguemos y aterricemos en que en la escuela austriaca, al ver que empieza a desarrollarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y empiezan a desarrollarse, mejor dicho, a lograr conquistas laborales los sindicatos en Europa, semana de 40 horas, seguridad social, salario base, etcétera, etcétera, empiezan a alarmarse estos economistas y se reúnen en Austria y desarrollan Hayek, ¿no? Entre otros, un pensamiento de decir, vamos a parar esto, el colectivismo hay que pararlo. Y fíjense ustedes, en los años 30, 40, nadie los pelaba. O sea, a estos que se reúnen en Austria a partir de un coloquio para presentar un libro, La Economía Moral, ¿no? Creo que así se llama el libro, pero en fin, discúlpenme si ya se me, como diría el presidente, la crisis post-COVID, ¿no? Entonces, ahí en ese coloquio empiezan a ver un conjunto de propuestas y decir cómo le vamos a denominar a nuestro planteamiento teórico económico. Y hubo quien decía liberalismo social, etcétera, etcétera. Y alguien dijo neoliberalismo. O sea, 48 años, 50 años después, 60 años después del planteamiento liberal de Adam Smith, David Ricardo, de dejar hacer, dejar pasar, surge en Austria una escuela del pensamiento que ellos mismos se denominaron neoliberales, ¿no?, para enfrentar los planteamientos colectivistas. Para decir, espérense, bueno, ¿cómo que les vamos a pagar 48 horas y van a trabajar 40? Eso es disminuir nuestra tasa de ganancia, que en esencia es disminuir nuestra plusvalía. Aumentarle el tiempo, el valor al trabajo pagándoles más. Sí queda claro el asunto, ¿no? Entonces, hay de economistas a economistas. Hay economistas que se formaron en la escuela del pensamiento neoclásico sin saber que son neoclásicos y son muy econometristas, todo lo hacen con modelos econométricos, pensando que la cuantificación es la esencia de la realidad. Por eso los economistas de Massachusetts, fundamentalmente, que es el núcleo de los monetaristas, por eso los economistas de Massachusetts y de Harvard, de Yale, tienen una gran formación matemática. Y desde luego, es obvio que el ITAM, que el primer plan de estudios del ITAM vino y lo estableció Hayek, uno de los teóricos neoliberales más preclaros, porque ¿quién creen que lo invitó a empezar a venir a dar conferencias a México? El que fue secretario de Hacienda de Calles y luego director del Banco de México S.A. ¿no? Y entonces este señor, se me olvida su apellido, fue el que se maravilló con las teorías de los neoliberales de la escuela austriaca, y es quien lo incorpora acá. Y entonces crean un centro de pensamiento económico que justo cuando logran el decreto de autonomía en época de López Mateos, porque era el Instituto Tecnológico de México, así se creó para venir y dar cursos de economía y de matemáticas, etcétera, etcétera. Después, Alberto G. Pani, no, era otro, perdón, Quetzal, era otro, por ahí lo debo de tener, si no, el próximo viernes lo doy, pero en fin, sucede que cuando logran el decreto de autonomía y se denomina Instituto Tecnológico Autónomo de México, el papá de Balleres, en los años 60, dijo, aquí vamos a formar a jóvenes economistas que estén lo suficientemente preparados para luchar contra la economía estatista. ¿Y qué creen? 40 años después lo lograron. Desde el primer secretario de Hacienda egresado del ITAM, que fue en épocas de Miguel de la Madrid en 1986, hasta el último secretario de Hacienda nombrado por Peña Nieto, todos los responsables de la política económica de este país fueron formados en el ITAM. ¿No? Bueno, esos son unos economistas. Habemos otros economistas que tenemos como base de nuestro planteamiento la economía política, y a la que nosotros le decimos que es la ciencia económica. Hay, los del ITAM le dicen a la ciencia económica el neoclásico, los neoclásicos y la econometría. Y no, yo digo, a ver, sí, en efecto, es importante cuantificar el fenómeno económico, pero más que cuantificarlo, hay que cualificarlo. Y entonces ahí es cuando ya entra un poco el pensamiento del materialismo dialéctico metido con la economía política. Yo no sé si enredé más y expliqué, pero hay de economistas a economistas. ¿No? Hay quienes fuimos formados en la corriente del pensamiento de la economía política y hay quienes han sido formados y que lamentablemente han invadido a la academia de la economía en este país, en instituciones privadas como el ITAM, ¿no? Y desde luego el Tecnológico de Monterrey, que también tiene una formación sólida, no tan destacada, etcétera, etcétera, no tan cacareada. Y una institución pública que es el CIDE, que surge en los años 80 del siglo pasado para formar a la masa crítica de la economía, pues después se pervirtió y es el segundo centro de formación de economistas neoliberales, el ITAM, el CIDE. Pero no exime a la UNAM y al Politécnico, que tienen licenciaturas en economía, no exime a la UAM, que tiene tres diferentes licenciaturas en economía, en Azcapotzalco, en Iztapalapa y en Xochimilco. Quizá en Xochimilco es donde más se acercan al estudio de la economía política, aunque en Azcapotzalco son más instrumentalistas, más neoclásicos. Pero con esto quiero decirles, en el Politécnico y en la universidad, en los años 70, se tenía una sólida formación de la economía, de economía política. Desde luego, pues fue siendo avasallada, al grado que hoy por hoy diría que lamentablemente la academia en la UNAM y en el Politécnico dobló las manos con los postulados neoliberales. No sé si haya aquí compañeros, compañeras que recién egresados de las escuelas estas, que les digo, a mí no me interesa que el ITAM forme como quiera formar, que por cierto, su matrícula en economía viene a la baja. Su matrícula en ciencia política viene a la baja. ¿Por qué? Porque ya no es el centro de reclutamiento para los servidores públicos de alto nivel. ¿Se fijan? Entonces, yo espero que dentro de 10, 15 años, esas dos instituciones, CIDE e ITAM, pues empiecen a morir. El CIDE no, porque es público, ¿no? Pero el ITAM va a morir por inanición, porque no va a haber alumnos que paguen colegiaturas para no tener a dónde ir a trabajar con altos sueldos, ¿no? Aunque la Coparmex y todo este grupo conservador nucleado en Va por México, a principios de este sexenio, lanzó un proyecto para que en el TEC de Monterrey se formaran líderes jóvenes para enfrentar a la Cuarta Transformación. Eso lo planteó desde hace 4 años. Y yo les comenté a los compañeros de formación política, aguas, estos, como ven el declive del ITAM, van a crear en el TEC de Monterrey, liderados por quien fue el secretario de Gobernación de Calderón, que está en Monterrey, ¿no? Liderados por este cuate, esta masa de jóvenes para ser líderes. Afortunadamente, en 3 años no postularon ninguno de estos como candidatos a diputados, etcétera, pero ese era su proyecto, ¿no? Entonces, pues no sé si me desvié mucho, si me eché un rollo, no, pero si ya saben cómo soy, ¿para qué me le rascan? ¿Para qué te invitamos, verdad? Muy bien. Bueno, no, al contrario, muy interesante la pregunta de Quetzal y más todavía tu explicación. Creo que es algo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Yo no lo tenía presente, todas estas corrientes de economistas, y con eso se puede entender por qué defienden ciertas posturas, ¿no? Depende de dónde te formaste, ¿sí? Y a todas luces, creo que nosotros que estamos en este círculo de estudio, pues obviamente que estamos por este sistema económico-político, ¿no? Con este método del materialismo dialéctico. Y bueno, creo que es muy interesante. Lástima que no podamos grabar y quiero hacerles una propuesta, compañeros. Miren, la compañera Iris, pues nos apoya bastante compartiéndonos la cuenta de su cuenta para tener nuestras sesiones de Zoom. ¿Qué les parece si nos cooperamos para que tengamos un espacio en la nube y podamos grabar nuestras sesiones? ¿Cómo ven? A favor. Muy bien, claro. Sí, esto no, y listo. Claro que esto no es obligatorio, solo quienes creamos pues necesario, ¿no? Y podamos hacerlo también, por supuesto, porque esto debe de quedar grabado y para posterior reflexión de cada uno de nosotros o de los que no pudimos asistir. Perdón, Víctor Manuel. O compramos ahí 2 teras. Ándale. Sí, entonces, pues bueno, le propongo a la compañera Iris que nos haga un planteamiento, ella que es de esta cuenta, de cuánto más o menos sería para podernos repartir, ¿no? Esto que nos cueste, ¿no? Que sea propiedad del círculo de estudio ese espacio y así ya no tengamos algún inconveniente. Porque es cierto, lo podemos volver a escuchar para reflexionar o los que no pudimos asistir en esa ocasión, pues tengamos el material a la mano, ¿no? Por otro lado, si no tienen ya algún otro comentario respecto a nuestra sesión, procedo a compartirles lo que les decía en la mañana. Les decía al principio de esta sesión. No veo manitas levantadas. Estoy en mi teléfono. Quetzal, ¿verdad? Sí. Oye, Rami, se me ocurrió una idea que de hecho creo que a lo mejor de esa forma se matan 2 pájaros de un tiro y queda puesto la grabación. Quedaría puesta la grabación en Twitter. ¿Y cómo podríamos aprovechar de esta forma? Al nosotros retransmitirlo en Twitter, en automático se quedan 30 días las grabaciones puestas y las podemos estar reproduciendo. Y no tendríamos, digamos, ese costo de ponerlo así. Y tendríamos una ventaja de cuál es la diferencia. Al estarla reproduciendo, por ejemplo, en Zoom, uno a lo mejor está el celular o algo, y si se minimiza, creo que no se sigue escuchando. Y entonces, por ejemplo, si tú estás haciendo labores domésticas o estás saliendo a correr o lo que sea, no lo puedes escuchar. En el Twitter sí lo puedes minimizar y te lo puedes poner, sobre todo para escucharlo. Entonces, si nosotros hiciéramos de esa forma, los pongo a su consideración, si nosotros lo ponemos todas estas sesiones, digamos, lo ponemos en el círculo de estudio, lo retransmitimos y queda grabado, ya está grabado y nos queda por 30 días y se puede hacer de esa forma. Y es en audio nada más. No sé qué opinen los demás. Es una opción. Además, si gustan tener la parte del Zoom, ¿no? Pues, ¿cuánto? Gracias, Quetzal. Antes de darle la palabra a José Luis, considero que debemos de tener las 2 opciones. Porque el lunes, Jonathan, si no me equivoco, fue el lunes, Jonathan nos estaba explicando parte del tema que vimos el lunes y hacía estas señas de llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Y comentaba, si recuerdo bien, que el planteamiento de Hegel era que todo salía de nuestro pensamiento, ¿no? Y llevaba ese orden. Pero el planteamiento de Marx es que de la realidad iba hacia nuestro pensamiento y lo volvíamos a llevar a la realidad y era como cíclico esta situación. Entonces, por eso creo pertinente que también sea tanto en Zoom como en Twitter. Gracias a que la compañera Mónica el miércoles grabó el espacio de Twitter, tenemos acceso a esta grabación por 30 días. Y esa grabación por 30 días la podemos volver a grabar quien tengamos el software. Y ya no lo vamos a tener solo por 30 días, sino ahora sí que de por vida, ¿no? Entonces, yo creo que las dos opciones sería muy interesante tenerlas. Twitter no nos cuesta, Zoom sí nos cuesta. Pero por esto que explicaba de Jonathan, creo necesario también tenerlo en Twitter. Adelante, José Luis, y luego sigue Víctor Manuel. Bueno, el secretario de Hacienda al que me refería, de Calles, fue Luis Montes de Oca, que fue uno de los promotores más destacados de la política, mejor dicho, de las tesis neoliberales en los años 40 del siglo pasado. En 1946 se funda la Asociación Mexicana de Cultura para promover la educación liberal, neoliberal, y patrocina al Instituto Tecnológico de México, ¿no? Miren, el planteamiento de el don Raúl Balleres, le quito el don, perdón, de Raúl Balleres, el padre del que acaba de morir, ¿no? Abuelo del que ahora heredó esto, dijo que se proponían en el ITAM preparar muchachos que dentro de 30 años, esto lo dijo en los años 60, ¿sí?, puedan hacer la transformación de un país estatista a un país liberal capitalista. Más claro, pues en el agua, ¿no? Entonces, por eso creo que queda claro por qué los economistas, le hacía burla a mis exalumnos del Colegio Madrid que se iban a estudiar economía al ITAM, les decía, ¿cómo va tus estudios de matemáticas, no? Porque también tuve, afortunadamente, exalumnos que se fueron a estudiar al Colegio de México, que es una formación más sólida en ese sentido. Pero bien, Luis Montes de Oca fue el secretario de Calles y luego fue director del Banco de México y fue el que promovió las tesis neoliberales en los años 40 en México. Muchas gracias. Oigan, yo me tengo que retirar, pero me da mucha pena haber llegado tarde y tenerme que ir antes, pero les agradezco mucho su atención. No sé al contrario, José Luis, muchas gracias. Y oye, hay que hacerle caso y tenerle cuidado a Claudio X González, porque también está planteando, ¿no?, preparar a estos chicos que van a dar en la torre a la cuarta transformación. No vaya a ser que en 10, 15, 30 años ya estén a todo lo que dan. Gracias, José Luis. Bueno, a ver. Yo espero que el nuevo modelo educativo que está por áreas, está planteándose en la educación básica y que tiene un contenido totalmente diferente al contenido neoliberal de la educación basada en competencias, vaya transformando la estructura de la currícula de las formaciones profesionales en el país. Desde luego que la UNAM tendría que hacer una reforma, o varias reformas, entre ellas reformas estructurales de su orden de gobierno y sus procesos para la deliberación de sus de sus planes y programas de estudio, etcétera, etcétera. Pero ahí la autonomía universitaria, en eso sí es importante mantenerla, pero ellos tienen que discutir su formación, ¿no? Y en el Politécnico igual, que no somos autónomos, pero tendremos que discutir eso. Y desde luego en la UAM y en la UAMC, etcétera, etcétera. Si ustedes se fijan, las 100 o más de 100 escuelas universitarias, su base, digamos, su modelo pedagógico es diferente, porque fueron creadas con un propósito diferente, y quien dirige este proyecto, que es importante, yo creo, miren, no es por nada, pero es el más importante proyecto de la Cuarta Transformación que dirige la compañera Raquel Sosa. Ahí va, calladita, calladita, formando profesionales con alto contenido social y de arraigo en sus comunidades. Entonces, claro, hay cosas que no es necesario hacer tanto ruido para que se noten, pero hay que ser como la humedad, que se vayan metiendo en la esencia de la sociedad para que, en efecto, la Cuarta Transformación tenga como motor central la revolución de las conciencias. Y la revolución de las conciencias tiene que ser el cambio de paradigmas. Entre otros, el paradigma más importante que hay que romper y enfrentar es la educación basada en competencias y el individualismo. Yo lo he dicho muchísimas veces, que el individualismo es el triunfo ideológico del neoliberalismo. Si nosotros logramos derrotar al individualismo por el bien común, creo que hemos dado un paso importante en la revolución de las conciencias y, por lo tanto, en la Cuarta Transformación. A propósito, si ustedes vieron la inauguración de la refinería Olmeca, cuando izan la bandera, hay un monumento que dice independencia, reforma, revolución, ¿no? Y dice Cuarta Transformación. Son cuatro obeliscos, ¿no? A la Cuarta Transformación no le hemos dado denominación. ¿Se fijan? Le llamamos Cuarta Transformación. Pero la tercera le podemos llamar perfectamente Revolución Social. La segunda le llamamos Reforma. Y la primera le llamamos Independencia. La Cuarta Transformación le llamamos Cuarta Transformación, pero no le hemos dado una denominación. Yo diría, y habría que plantearlo, ¿no?, que es la Cuarta Transformación es la lucha por el bien común. En fin, ahí se las dejo para que ustedes lo reflexionen, para que lo discutan en todos lados, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer en la noche les decía a unos compañeros, ¿qué creen que hoy? Hay muchos que están peleándose ahorita por las candidaturas y todo. ¿Y qué creen? Que tenemos que poner al día y al futuro el proyecto de nación que vamos a presentar en el 24. Estamos más preocupados por quién, pero no sabemos qué. Yo diría, y para concluir, una vez que ya está resuelto el problema de la producción de crudo y su transformación en gasolina, diésel y otros petrolíferos, tendría que plantearse nuestro movimiento, el rescate de la petroquímica. ¿El rescate de qué, José Luis? De la petroquímica. O sea, el mayor valor agregado al crudo es la petroquímica, los productos petroquímicos. En estos 6 años se ha hecho una proeza. Hay que escuchar los discursos de hoy en la inauguración de la refinería. Son impresionantes. Pero una vez resuelto el problema del abasto de los energéticos para mover la economía, como es el diésel y las gasolinas, ¿qué vamos a hacer con la etapa posterior a la refinación? ¿Qué vamos a hacer con la industria petroquímica? Que en los años 70 habíamos tenido un gran desarrollo con pajaritos, pero la desmantelaron. En fin, tendríamos que estar pensando en el nuevo modelo educativo para darle continuidad a la cuarta, a la primera etapa de la cuarta transformación, que ya se va a terminar en 2 años con 3 meses, ¿no? En fin, compañeras, compañeros, mando un abrazo, ahí les dejo. Si les dejé muchas dudas, pues creo que logré un propósito importante. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Y nos faltó hablar de litio, pero bueno, que te vaya muy bien. Y adelante, Víctor Manuel. Jesús Solano tenía levantada la manita. Escucho. Yo nada más iba a decir que están muy baratos los terabytes, valen 1,300, tiene 2 teras. Entonces, podemos cooperar 100 pesos cada quien y 150 y vamos a tener ese respaldo de por vida, vale, sin estar pagando renta y estar viendo quién se hace cargo de esto. Dale, ustedes dicen y mandan el número de cuenta donde se deposita. Dale, dale. Muy bien, hasta luego, José Luis. Gracias, Víctor Manuel, por el dato. Jesús Solano, no sé si todavía esté para aquí. Sí, sí está. Adelante, Jesús. Gracias, pues nada más fortalecer la idea de Hetza. Mírame, fíjate que también me llegó una notificación no hace mucho en Twitter donde dice que los espacios están grabados de por vida. Déjame te lo leo porque parece en inglés. Y es una idea porque pues como voy a aparecer en el grupo de Ayotzinapa, y dice, escucha, dice, los espacios, los que están permíteme grabados. Tantito, Iris. Sí, perdón. Adelante, Jesús. Ah, terminó. Pueden ser reproducidos por todos y nunca se expiran. Y pues nada más eso, ¿no? Es cuanto. Gracias, Jesús. Fíjate que sí, que hay que tomar en cuenta lo que dices, pero normalmente solo son 30 días, hasta donde yo leí, la situación de estos espacios grabados. Bien clarito leí que solo estaba a 30 días, pero repito, podemos utilizar un software para grabarlo. Y bueno, me gustaría saber después de comentarle algo a Iris, ¿quién es Eka Bea? Bienvenido, bienvenida. Y bueno, Iris, no sé si tengas inconveniente de checar cómo expandir el espacio, si es posible, de esta cuenta y poder comprar, ¿no?, en la nube un espacio y guardar las grabaciones. ¿Qué precio se dice eso, ¿no? Ok, sí, lo checo. Es que me di cuenta porque me llegó un correo y me dijo que ya mi límite de almacenamiento, algo así, y que le diera clic para que por medio de una compra se ampliara mi capacidad de almacenamiento, pero ya no le di clic. Lo voy a, bueno, lo abro y veo cuánto cuesta o qué onda con eso. Sí, lo checo, Rosy. Una pregunta, Iris, ¿puedes sacarlo, lo que se grabó, lo puedes sacar a otra compu? ¿O queda solo en la nube, o solo está en la nube? Creo o que está en la nube, ajá, está en la nube, pero tiene un espacio gratis, libre. Ah, ok. Y ese ya me lo acabé. Pues muchas gracias, Iris, y te encargamos eso, y ya más o menos tenemos un costo que nos da Víctor, y ya por favor tú nos dices de cuánto sería para repartirnos, ¿vale? Ok. Sí, muchas gracias, bueno, Iris. Chicos, que descansen. Gracias, Iris. Y EKBA. Que diga algo. Hola, bienvenido, bienvenida. Ah, es Tomás. Ah, perfecto. Tomás. Ah, Tomás. Hola, hola. Muy bien. Ah, sí. Okay. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues qué bueno, Tomás, y ojalá también tengas la de hoy. Pues muchas gracias y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Querías comentar algo? Sí, oye, ¿saben qué? Aquí nada más de rápido estaba viendo que también con Telegram se puede hacer y te guardan 7 días, creo, al parecer. Tengo que checar porque igual en dado caso Si desean, también se puede hacer por Telegram y se queda guardado y se puede enviar. Pero no lo he explorado muy bien. Les aviso, lo checo en esta semana, ¿va? Claro que sí, es una buena opción, solo que a José Luis no le gustan esas plataformas. Para él es más cómodo Zoom. Sí, por eso no hemos ido hacia allá propiamente por el compañero José Luis. Está perfecto, ¿no? Pero digo, a lo que voy es de que, por ejemplo, se pueden tener métodos alternativos, digamos, porque hay gente que le gusta Telegram, hay otros que les gusta Twitter, hay otros que les gusta Zoom, pero para abarcar las tres, y si se puede hacer con una sola, que nos pueda permitir las tres, eso estaría perfecto. Déjenme ver si se puede y les aviso. Muy bien, pues muchas gracias. Que tengan buenas noches todos. Víctor Serrano, no sé si todavía estés, que descanses. Y todos un buen fin de semana. Buenas noches. Gracias por estar. Bueno, me ibas a dar el fin de mañana de Claudio. Buenas noches y felices 4 años de la 4T. Sí, con gusto a los que me lo pidan. Yo se los mando el enlace para la reunión de Zoom y empezarnos a organizar, a apoyar a Claudia Sheinbaum. Gracias. Sale. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.